and fall. Bueno, seguimos desde Pergamino, ahí en la ciudad de Pergamino, 10º Festival Internacional de Blues. ¿Cómo lo estás viviendo, Papo? Impresionante. Le quiero mandar un saludo a mi señora esposa, Liliana Alicia de las Mercedes Stanislao Salinas, de Balaguer, aunque ella dice que no es de nadie, pero bueno. Y mis dos hijas, que dice que te los tengo repodrido con la transmisión en vivo. Ah, las tengo aclaradas. Lo cual le aclaré que cuando pidan plata van a ser bloqueadas. Claro, está hablando de las transmisiones en vivo de Facebook. Exacto, de Facebook. El hombre de la papada más famosa del mundo. Exactamente. Me voy a empezar a dejar la barba abajo. Claro, y para tapar, yo hago eso. Para yo no tapar me, la papadita. Yo no me saco esto de acá porque si no, chau. Y bueno, 51 pirulos, loco, ¿qué va a hacer? Algo tiene que salir. ¿Y sí? Estaba viendo el video de los patitos que... Agradecerle a nuestro director de página, Mariano Rodríguez. La sondilla. Ah, pa. Mariano Rodríguez, que bueno, que nos subió ese video tan emocionante, estar arriba de los patitos. Me hizo acordar cuando tenía 2 o 3 años, arriba el de un resorte, de una espiral. Se estancó así en el piso, ¡tac! Y no se movió más. No, casi dicen te va que, de boca. Dicen que estoy pasado de peso, yo no les creo, para mí era débil el pato. Yo por la duda me quedé sentadito. No lo quise ni mover al pobre pato, lo sufría. Creo que se cagó como pato cañada, pobre pato. Che, quiero mandar un saludo. Yo no sé si nos están escuchando, pero si nos están escuchando, yo sé que van a mandar un mensaje a toda la familia Castro, allá en la ciudad de La Punta. Sí, por supuesto. Les quiero mandar un cariño grande a toda la familia Lodeiro también, a Jorge, a Facundo, a todos. Yo estoy seguro que están prendidos del otro lado. Ellos nos mandan mensajes. Voy a tener que... ¿sabes qué voy a hacer? Manden mensajes al WhatsApp de la radio o a mi teléfono. Voy a abrir el WhatsApp de la radio. A ver quién anda. Claro, a lo mejor tenés 1500 mensajes. Sí, no me había dado cuenta. Y bueno, uno es así. Porque nunca lo instalé acá en la compuesta. Bueno, ya probó sonido Memphis, así que cierren el show esta noche. Realmente espectacular. Ahí estaba el amigo, el del saxo, que siempre lo vemos en lo vemos en la Plaza de Papo, el amigo. Ah, sí. Fogliata. Sí, señor. Así que bueno, ya va a tocar la Mr. Swing de Colón, provincia de Buenos Aires, donde nació este cuerpo. Y bueno, fue trasladado hasta la provincia de San Luis y ahí se radicó. Bueno, ¿qué va a hacer? Me dijeron algún día, tal vez vayas a mejorar la especie. Me dijeron, ¡apa! ¡Epa! Bueno, creo que me devolvieron. Creo que los pudrí, bueno, esa es la realidad. Bueno. Le contamos a todos que está probando... con razón no puedo entrar, me estoy equivocando de máquina, estoy re bien hoy. Está probando sonido Mr. Swing, de aquí de Colón. El Coco Bloy, Coco Bloy es un amigo... Fíjate vos la historia, ¿no? El Coco, muy chiquito, la abuela de él, Doña Jacinta, íntima amiga de Doña Rosa, la nona, mi abuela. Mirá, te iba a decir quién, Doña Rosa, la que nombraba Neusta, te iba a decir No, Doña Rosa, lo ruso de Guarna, así era. Mirá, acá hay, pero estos son de, no sé por qué mandan mensajes cuando no hay gente en la radio. Quiero pedir un saludo, y así de la gente. No, pero mirá, quiero pedir un saludo, y quiero pedir un saludo, es de las chicas de 5, no, que escuchan ese reggaetón. Está el Cabeza Fabián también acá, temita de Purple Feeder, bueno. Están a full. 2665-111-33, por si se quieren comunicar con la transmisión, ya sea si estás acá en Pergamino, si estás en San Luis, en cualquier parte del mundo que te encuentres, querés mandar saludos, querés pedir algún temita mientras está sonando, o sea, cuando no esté sonando una banda, lo que vos tengas ganas, 2665-111-33, bien fácil el número. Exactamente. Así que, bueno, esta banda realmente tuve la suerte de verla hace unos años ahí en Colón. Suenan impresionantes. Después tocaron fue invitado, me acuerdo, Tomás, el armoniquista de la Escuela de Rock. Sí, cómo toca el Tommy, por Dios. Bueno, fue invitado ahí por Coco y en la banda, cuando estuvimos ahí en Colón tocando en el andén del ferrocarril. Mirá. Realmente que organizaron un festival de rock. Nosotros tuvimos unos problemas bárbaros con el micro, se nos rompió, tuvimos 8 horas tirado un rufino. Llegamos 11 de la noche, pero llegamos. Y ahí estaba toda la gente de Colón esperando a los chicos que tocaran y realmente... todos emocionados, ¿eh? Realmente. ¿Esa fecha después se fueron a Buenos Aires? De ahí, sábado y domingo en Colón, y después el lunes salimos a Buenos Aires, donde a la tarde tocaron ahí en la Plaza de Papo. ¿Eso fue 2016? 2016, bien, claro. Bien. No, 2000 antes, 2015 creo que 2015, fue. Ah, mira. 2015. En el 16 fui solo. Ah. Sí, porque no viajé yo solo. No fue la escuela porque, bueno, por una cuestión de... no nos facilitaron el traslado. Claro, es complicado llevar tantos chicos con los papás. Y... bueno, y este año tuvimos la suerte, gracias al gobierno de la provincia, y a nuestro gobernador, Alberto, que llamó por teléfono y dijo, los chicos viajan. Sí, si no llamaba porque no nos daban bola. Y llamó el tío Alberto, como le decimos nosotros. Llamó el tío y, mira, volaban, no sé... salían micro de todos lados, de arriba a las casas, no sé dónde. Se ve que se asustaron los muchachos. Acá me están pidiendo, me piden temas. Yo te digo el tema y vos adivinás quién lo mandó al mensaje. Sí, el Hernán. Abelardo el Pollo. Ah, el Doc. No, el Facha. El Facha. Me lo pide siempre a la radio. Muchas gracias. Bueno, pero eso no era el Doc, que siempre lo pedía. Me dice, muchísimas gracias Darío por el saludo, un abrazo grande, saludos a Papo y que disfruten del blues. Nahuel, de Electrónica San Luis allá. No, de Nahuel, querido, así que... Belgrano 1448. La verdad que este tipo de eventos, perdérselo, no tendría que perdérselo. Y no, tendría que aprovecharlo. Y bueno, y gracias a la radio del verdadero rock, para San Luis y para el resto del mundo, a la radio comunitaria La Posta, aquí en Pergamino, lo llevamos a todos lados. Exactamente. A todos lados, desde donde vos te encuentres, vas a poder vivir este 10º festival de blues aquí en la ciudad de Pergamino, con bandas de la categoría, por ejemplo, de Memphis, de Mississippi, qué sé yo, está el señor Duca Bellintani de Brasil, los Blues Animals de Uruguay. Bueno, tenemos la Obregón Blues de México. De México. De la Ciudad de México, cabrón. De allá vienen. Y la Blues Mugler de San Luis. Por supuesto, ¿eh? Y la Blues Mugler, ni hablar. Así que bueno, venimos a representar la provincia y a transmitir a todos. No solamente a la provincia de San Luis, sino al mundo. Esto que realmente es increíble. Así que sí, el año que viene lo hacemos en San Luis. Va a ser el primer festival de blues. Ojalá, yo sabés cuál es mi esperanza. Que nos esté escuchando alguien de San Luis, alguien influyente, diga, no, les voy a dar tal lugar y que nos den otro lugar, donde la gente lo pueda ver parado, pero que esté bueno, que no... Bueno, vos fíjate que la gente acá, toda sentada, con mesitas, sí, con es cierto, centro de mesa. Bueno, lo que pasa es que acá podés ponerlo de la mesa, en cambio allá claro, en el auditorio no. Claro, no, es más complicado. Pero bueno, realmente está muy lindo el lugar. Los chicos se han esmerado mucho, ha trabajado muchísimo la gente de la Baqué. Un esfuerzo, y todo personal, acá no hay... Eso es han cierto. Tenido la ayuda de la municipalidad este año. Claro, lo que me llamó la atención es que ya sea una ordenanza que y se bueno, tenga que hacer. Está declarado interés municipal, por qué lo tanto. Bueno, loco, qué bueno eso. Que eso es lo que vamos a tratar de hacer este año, que se declare el primer festival de blues como de carácter municipal y de carácter provincial. Entonces ya hasta dentro del presupuesto que vos tenés de la provincia o municipal se puede poner un dinero como sería, para llevar este tipo de eventos. Sería muy bueno eso, poder llevar esta calidad de artistas a la ciudad de San Luis. La verdad que un poquito de envidia de la sana, obviamente. Bueno, no tanta porque yo estoy acá, pero la envidia, decir, no, mirá lo que es qué lindo festival que organizan. Queremos hacer lo mismo. No escuché ningún candidato hablar de cuestiones culturales, netamente no, culturales. No, la verdad que no. A ninguno, Se ve que hay otras preocupaciones. Sí. Y la cultura, tienen que entender que la cultura es lo que, de alguna manera, refleja un pueblo. Tal cual. Así que bueno, esperemos que recapaciten esta semana. Por ahí salimos, ¿viste? Che, ¿qué quieren hacer? Ojalá que así sea, ¿no? Que podamos difundir esta hermosa música en nuestra ciudad, que es la ciudad de San Luis. A ver, ya está probando, Ya está probando el sonido la gente de Mr. Swing. Voy a parar este hermoso tema que estamos escuchando, justo un cover de la Mississippi haciendo a Sumo. A ver, mira, les voy a hacer escuchar, espera. Esto es Mr. Swing, ¿eh? Esto que estamos disfrutando es la prueba de sonido de Mr. Swing. Enseguida van a estar tocando oficialmente. Ahora están, se retrasó un poquito el tema prueba de sonido, lo cual va a hacer que el festival, yo le calculo media horita, se desplace la grilla de las bandas, ¿no es cierto? No, porque esta es la primera banda. Me parece que 5 o 10 minutos más ya arranca el show. Está llegando gente. Sí, se está llenando el lugar. Es toda pareja, gente grande. Pareja, gente grande, gente muy... Es bien, loco, ¿eh? Muy lindo está esto. Otra clase de público. Totalmente. Sí, ahí sí. La gente que viene se sienta y disfruta de la buena música. Como tiene que ser. ¿Eh? No es una música para hacer un poco y golpearte en el medio del escenario. Lo vamos a hacer, quédate tranquilo. Que cuando pongan un tema pila, me voy para adelante y hacemos un poco de mosh. Con la bifurcada de Memphis, ahí hacemos poco. Rompo alguna silla de plástico, porque no. En la cabeza del pelado aquel, por ejemplo. ¿Ves? Claro, y le ponemos onda. Último festival que transmitió la Rock and Blue. No lo quiere llevar a ningún lado. Claro. Pero bueno, un placer estar acá, papo, ¿eh? Un placer. Le digo la verdad, recién me está bajando la paella de que mi querida hermana. No había forma que le entre comida a este cuerpo, lo que ya está. Qué manera de comer hoy en el mediodía. Qué bien que la estamos pasando, es así. Lo que queda todavía. Y ¿no? Lo que queda, bueno. Todavía lo que nos queda, que es mucho lo que nos queda por delante. Esto, imagínate que el festival en sí todavía no arranca. Uy, mira, la radio del equipo, la radio allá, en 13 minutos se va a cortar la transmisión en San Luis. Va a reiniciarse la máquina. Qué denso eso, odio que pase eso. Pero bueno. ¿Por qué pasa eso? No sé, actualizaciones, ahora la voy a desactivar, pero actualizaciones que se meten y te piden reiniciar la compu. Estoy viendo si lo puedo anular al proceso, pero bueno, no creo. Bueno, si se corta es un minutito nada más. No, se va a cortar solo por FM en la ciudad de San Luis, por internet y la página nos van a seguir escuchando. Es un chiquito que se reinicia la máquina y... Son 2 minutos nada más, sí, así que sí. No crean que se va a cortar la transmisión. Así que... Bueno, menos mal que está vos, perro. Yo veo que tocas tecla más para un lado, para el otro. Ya me mareaste. No, tengo esa... Ahí lo cancelé, creo, ¿eh? Windows la tenés adentro, dijo el vago. Bueno. Listo. No joda más. Esperemos que no nos joda. Bueno, ya igual, ¿eh? Hoy no pasa. Sí, quiero saludar a Emiliano, sí, y Natalia. No. Los que pintaron el Papo Móvil. Así que seguramente están escuchando la radio. Así que le mandamos un saludo grande. Ya la semana que viene vamos a estar haciendo una reforma en la pintura, que ya está todo diseñado. Y bueno, el Papo Móvil volverá a las calles nuevamente. ¿Eh? Sí, qué lindo, aparte qué lindo andar. Vinimos bien. Creo que ahí lo pude parar. Si no se pudo parar, lo que voy a hacer es reiniciarlo ahora para que nos deje tranquilo con las bandas. Sí, se va a reiniciar. Entonces, antes de que arranque, para los que están en San Luis por FM, perdonen, se corta un chiquitito, ahí ya vuelve, ahí ya le doy reiniciar y enseguida vamos a estar saliendo por FM en San Luis. Mientras tanto, seguimos saliendo por internet, por FM aquí en Pergamino. Estamos con Radio Comunidad La Posta en 101.7. Bueno, exactamente. Para que vamos a tirar una musiquita porque dejaron de tocar acá los amigos. Ahí está. La verdad que, viste, no sé, ¿pudiste apreciar la calidad de sonido que hemos terrible, tenido hoy? No, impresionante. Acá los muchachos que tenemos al lado, es impresionante. Sí, ahora vamos a pedir el nombre a los sonidistas, todo, sí, de quién es la empresa, sí, así le mandamos un saludo. La verdad que increíble, la que tuve que poner todo al mínimo en la consola porque me mandan una polenta bárbara ahí. Y una aparte calidad. La predisposición y la otra, sí, los muchachos, ¿eh? Eso. Permanentemente. Gana. Así que, bueno, los chicos también de La Posta que andan por acá, así que están permanentemente al lado nuestro, siguiendo la transmisión y haciendo el aguante. Claro que sí. Y bueno, hay otra radio que sale mañana porque jugaba Douglas. Ah, claro, entonces, que es la que está ahí arriba, es la 96.7 Radio 1. Radio 1. El programa se llama Que Sea Rock. Que Sea Rock, exactamente. Así que por eso van a estar todos mañana palo, con nosotros. A partir de la, somos todos el mismo palo acá. A partir de las 7 de la tarde, mañana estaremos nuevamente acá. Seguramente. Y bueno, con los muchachos que sea rock, La Posta y la Rock and Blues. No, me pide una lapicera, me puse a pensar cuándo fue la última vez que escribí, que agarré una viró. Me viste ahora con los celulares, con todo eso. Uno ya no le da bola a eso. Ya no tiene ni sabe cómo escribir. No, la verdad que no, me había olvidado lo que era mi letra. Bueno, les cuento, quedan muchísimas bandas por delante. Estaba previsto más o menos a eso de la 1 de la mañana, Memphis, la blusera. Calculen que ellos, Memphis puede subir 1:30 más o menos. Así que una hermosa noche de sábado vamos a vivir a puro blues. Aquí desde la ciudad, hermosa ciudad de Pergamino, que nos vienen tratando muy bien, nos vienen tratando muy lindo la ciudad. Y yo mañana quiero conocer, quiero ir al centro, quiero ver qué onda acá. ¿Qué hay para conocer usted que ha sido vecino? No, bueno, es una ciudad muy linda, muy grande. Es grande, típica. Si comparamos con San Luis, ¿podemos comparar? ¿Sabés vos más o menos ahí? Y andan por ahí, andan por ahí. Mirá vos qué bueno. Ah, mirá bueno. Qué servicio que tenemos. Servicio de catering tenemos, che. Impresionante el amigo Ale, cómo nos atiende. Es cerveza artesanal esto. A ver, ya te digo si es artesanal. Una exquisitez. Sí, sí. Artesanal. Bueno, perro, pero no, tenés que probar medio litro para darte cuenta. Bueno, porque si no yo tengo las papilas muy atrás. Tiene que entrar mucha para que las saboree. Eso no son papilas, eso es un buche, boludo, de un camión Scania. Buche de pelícano. Claro. Muy rica. Le entraron 5 litros más o menos, boludo. Cerveza y woca se llama. Ahora vamos a ir a pedir un canje. Lo vamos nomás y que nos tiren un... ¿Cuánto traen las latas esas? ¿30 litros? Como para que estemos hidratados. Que reserven una, decirle. Como para estar hidratados aquí en la transmisión. Muy bueno, ahí ya estamos. Ya estoy a punto de arrancar la transmisión desde San Luis, lo que es la tecnología, ¿no? Denme 2 segunditos los que están en San Luis, que ya nomás van a poder disfrutar a través de FM, porque ya lo están haciendo todos a través de nuestra página web www.887rockandblues.com. Memphis, la blusera, me voy. Este tema ya grabado con el cantante nuevo, con el señor Luca. Pero no apareció el cantante hoy. No, pero debe imagino estar. Que va a probar el micrófono, ¿viste? Y después viene, se debe estar seguro, cuidándolo. O capaz que está en viaje, ¿viste? Porque son así. Andás a ver dónde viene. No sé, toda la banda estaba, faltaba él nomás, ¿viste? Sí, ya probó el sonido. Y bueno, ya vamos a estar hablando, haciéndole notas seguramente. Ojalá, se fueron al hotel. Y si no, las notas las haremos en los asados correspondientes. Mañana hay un asado para todos, acá todas las bandas. ¿A dónde se hace? No sé, pregunto, ¿se hace acá? Ah, no sé, ahí le vamos a preguntar a... A ver, ¿qué pasó? Dale, se lo dejamos acá. ¿Quién es, de Rubén? Sí, de Rubén. Ah, bien. No, Alejandro Lacia, otro pibe. El Lalo. El Lalo. No se la doy, no de la mano, se andaba por acá. Quiero que tiene que tocar, Lalo, no me dijo en qué banda toca. ¿Vos sabés qué banda toca? Ah, toca con el Brazuca. Ah, bueno. Sí, sí. Con Duca Bellintani de Brasil. Es impresionante lo que toca ese pibe, Duca. Estuvimos viendo videos hoy con Alejandro. Sí. Y bueno. El Ale está en su salsa, ¿eh? Está anda con las armónicas para todos lados. La verdad que me hace acordar cuando vinimos hace 7 años atrás a Colón. Que me decía, che, ¿me dejarán tocar un tema? Bueno, después había que pegarle para bajarlo arriba del escenario. Claro, tocó con todos, ¿no? Con todos. Y encima llevó su antiacople, hecho en una caja de madera. No, una caja de plástico. Voy a necesitar a alguien en el estudio, bestia. Me vas a matar, sí. ¿Por? Sí, sí, y porque se activó el firewall, no me deja entrar. Entonces voy a hablar con Leo, si anda por ahí, a ver si nos puede hacer la segunda. De ir, pedir la llave a la turca, meterse y yo le voy a tener que dar las instrucciones. Si no, nos vamos a salir por FM en San Luis, che. Qué lástima. Sí. Pero poner un poco de música, así nos comunicamos con él. Exactamente, ¿eh? Así que bueno, continuamos aquí con la transmisión de este 10º Festival de Blues. A ver qué podemos poner, estoy viendo, no sé qué tira. Vamos a tirar a Dónde Está la Libertad, hecho por la Mississippi. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tenga en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? Yo creo que nunca, sí que nunca, yo creo que nunca la hemos pasado tan mal. Otro día me quisieron matar con ametralladoras, rapa papa. Yo solo quiero escapar de toda esta locura intelectual. Yo creo que nunca, sí que nunca, yo creo que nunca la hemos pasado tan. Este es el blues del tren que se va. Este es el blues del tren. poder comer. Basta ya de la ciudad, cansé de verdad. Ustedes están muy locos, se quedan acá. Se viene el sonido del tren, se acerca el sonido del tren. El camino es muy largo, hay mucho para ver. Cosechas aunque el cuerpo me duela, detrás del horizonte la felicidad se esconde. Me voy ahora mismo, me voy para allá. Y se viene el sonido del tren, se acerca el sonido del tren. El camino es muy largo, hay mucho para ver. Thank you. will shake the teeth up in your mouth. Like lightning will shake the teeth up in your mouth. Oh, you know I know my baby, she helped. ¿Cuántos músicos, cuántos amigos en 10 años? Y hablando de amigos, no podían estar ausentes en estos años, nunca estuvieron, siempre de una forma o de otra estuvieron presentes tocando, y para mí es una alegría enorme que ellos estén tocando acá con nosotros, y quiero que los aplaudamos muy fuerte porque se lo merecen, porque son unos excelentes músicos de Colón, de acá nomás. Un fuerte aplauso para empezar el cumpleaños del festival y recibir a la Mr. Swing. Vamos. Bueno, está todo dicho, ¿no? La Mr. Swing ya está arrancando, bestia, estamos a full. Impresionante, acá. Ya empezó esto. Yo le mando saludos a Iwoca Cerveza, que ya nos están... No, terrible. Ahí va. Ahí va. We'll be right back. Bueno, muchas gracias a todos. Lo que pasó fue un tema de Billy Cobham, se llama Red Baron, y vamos a hacer un tema de un disco que grabamos hace poco, un slow blues. Bueno, Mr. Swing, ahí pasó el primer tema, vamos con el dos. Thank you. cuento, ¿eh? Ya está lleno esto. Está sonando Mr. Swing de aquí, de Colón, provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer un tema de un trompetista, Miles Davis. Apa. So What. So What de Miles Davis, ¿eh? Seguimos aquí transmitiendo desde la radio del verdadero rock. Thank you. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos haciendo un poco de música de afuera, vamos a citar a un gran bluesero de Argentina que se llama Daniel Raffo. Vamos a hacer un tema de él que se llama Swing Shuffle. Sigue, sigue Mr. Swing aquí desde el 10º Festival de Blues de la ciudad de Pergamino. Saludos para vos, Facha, que nos estás escuchando ahí en la ciudad de La Punta. Te mandamos un cariño. Tendría que estar acá. Thank you. Muchas gracias, un tema de Daniel Raffo. Bueno, sigue Mr. Swing, bueno, vamos aquí a invitar un músico Pergamino, que fue mucho tiempo parte de La Baqué, un gran armoniquista de Pergamino, Matías Recouso. Un gran aplauso. Bueno, Matías es el chico que le hicimos la entrevista hace un ratito. Si vos estabas enganchado. Gracias, Mr. Swing. Un maestro. Vamos a hacer un tema que lo hace Junior Waxon. Es un swing. Harry Blackwell. Thank you. Mr. Swing, señoras y señores, Un aplauso para Mr. Swing. Bueno, esto no para, ¿Cómo tocan estos pibes, por Dios? Gracias a todos, gracias a la gente de La Baqué que organizó esto, gracias a ellos todo el año hay un festival, gracias a ustedes por apoyar esto. Esto es la Mr. Swim. Nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado, que aparezca Santiago Maldonado. Claudio Montenegro en bajo. Mauricio Mauri en batería. José Emilio Lescano en teclado, quien le habla a Cristian Broy. Esto fue la Mr. Swim. I'm gonna go get some more. Mr. Swing, gracias. Señoras y señores. Bueno, impresionante. Estamos acá con un amigo, con el Negro Romero, rosarino. Tiene un programa de blues hace más de 20 años, Blues Mundano. ¿Cómo estás, Nero? ¿Cómo andás, Diego? Che, qué alegría poder encontrarnos. Darío, en realidad, no, Diego. No, Darío. Por eso. O por perro, eso. Decime perro. No, yo soy en realidad, digamos, como San Juan, ¿no? O sea, ando bautizando a todo el mundo de cualquier manera y le invoco el nombre que puedo. Pero perro me va, ¿eh? Perro, vamos, perro va como piña. Vamos con perro todavía. Che, perro, qué alegría, ¿eh? Realmente, primero, qué alegría que se esté transmitiendo esto. ¿Por dónde está saliendo, perro? Está saliendo por www.887rockandblues.com para todo el país. Estamos saliendo por FM en la ciudad de San Luis. Estamos saliendo por FM aquí en la ciudad de Pergamino, gracias a los amigos de Radio Comunitaria La Posta en 101.7. Aguante la radio comunitaria, aguante la comunicación comunitaria, que también, digamos, junto con esto, termina siendo alternativa de un montón de cosas a las que, perro, en realidad no llegamos, loco. O sea, llegamos a lo que llegamos, ¿viste? Entonces, lo comunitario nos permite abrir ese camino. La verdad que es espectacular. Cantidad de gente genial. El clima nos acompañó en el día de hoy. La verdad que estuvo buenísimo. Sí, sí. Dicen que de 10 ediciones, 8 llovió. O sea que... Y llegó la Rock and Blues acá y cortamos con la mufa del agua. Se cortó la racha. Sí, sí, sí. Por suerte nos han tocado unos días hermosos, loco. Era hora. Bueno, perro, mira, te cuento. 20 años al aire. Estamos haciendo un programa de radio en Rosario que se llama Blues Mundano. Para la gente que le interesa comunicarse, hay mucha gente que está enganchada, sin dudas, a través de la red. Nosotros estamos en el canal YouTube que se llama Blues Mundano. Ahí podés encontrar muchas horas de todo lo que tenemos grabado durante estos 20 años. Y fundamentalmente, aparte de difundir este género que nos gusta, perro, ¿viste cómo es? Claro que sí. Y que nos hace ricos. Por supuesto. Nosotros en cualquier momento largamos la Fundación Blues Mundano, ¿eh? Y blanqueamos toda la que tenemos. No, esto no nos hace rico ni un poco, pero la verdad es que nos alegra la vida y no podríamos hacerlo de otra manera. En Rosario hay una cantidad de músicos tremenda. Sí, muy buenas bandas. Tremendo. Tuve la suerte de conocer el año pasado los Vándalos en vivo. Espectacular. Se me voló la cabeza. Te vuela los pelos. Oh, ¿qué te parece? En vivo, ¿eh? ¿Cómo tocan en vivo? No había visto una banda con esa onda en vivo. ¿Viste lo que es Popono? Hombre, ese viejo no se puede creer. No, increíble. Maestro. Increíble. Mucho funk, mucho buen rock and roll. Me encantó. Bueno, no solamente eso, sino que nosotros decimos, bueno, a ver, si Rosario es la Chicago argentina, ¿cómo no va a tener blues? Bueno, claro, efectivamente, sí. Entonces. Y bueno, tenemos una cantidad de blueseros tremenda, una cantidad de músicos excepcionales realmente. Y bueno, y los chicos de acá de este festival, la verdad que han cruzado, han dado el primer paso, la verdad que es fantástico, hace 10 años. Y bueno, y poder encontrarnos ahora nuevamente, tal cual te encuentran a vos, y hacer de este festival realmente un festival tremendamente federal que te incluye y nos incluye. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La verdad que da gusto estar acá. Es mi primera participación en este festival. Me sumé para el 10º y espero no volver a bajarme, ¿no? No, pero ya está. Espero que para el 11º estemos acá transmitiendo, ya, por ya supuesto. Está, ya está, sin lugar a dudas. Che, bueno, y entonces, contarle a la gente esto, al resto de la gente del país que nos escucha eso. Nosotros estamos en Radio Universidad de Rosario. Estamos saliendo los días jueves desde la hora 23 hasta la hora 24. Hermosa hora para escuchar blues. Es la mejor de todas y en realidad la posibilidad también de engancharnos online a través del canal YouTube o también a través de buscar esto de www.radiouniversidad.com.ar y ahí nos vas a encontrar también desde la hora 23 online. La verdad que... Pues vamos a tratar, no me voy a poner en tratativa con el Negro. No, a ya ver está. A ver si directamente me manda envasado sus programas y los repetimos en la Rock and Blues. Ya está, tenemos Nos hace falta un programa de blues. Tenemos que resolver la cuestión del billete, que ya está resuelta, por me supuesto, parece. Por que ya la supuesto. Resolvimos. Yo ya le di un cheque en blanco. Listo. Y con eso, manejate Negro con el cheque. Ahí estamos. Bueno, y no, en serio. Y bueno, la verdad que un alegrón encontrarnos. Y un alegrón poder encontrar a toda esta gente que tiene tantas ganas de seguir escuchando blues como lo que vamos a hacer en el día de hoy. Nos queda mucho todavía. Muchísimo por delante. Esta fue la primer banda. Ahora viene Cristian Luna de Talk and Blues de Buenos Aires. Después viene el Blues Trío de Santa Fe. Blues Animal de Uruguay. Duca Belintani de Brasil, que estoy esperando para verlo al Brazuca, que me vuele la cabeza. Vos sabés que ya estoy las ganas de escuchar al Brazuca. Sí, las ganas de escuchar al Brazuca. Y cuando parecía que no quedaba más nada... Claro que sí, viene Memphis la blusera. Ahí va. Estuvimos tirando la prueba de sonido recién hace un ratito. ¿Y? Por Dios. Sí, Por Dios. Al único que me llamó la atención, al señor Martín Luca, no lo vi todavía. Mirá. el único que no vino a probar, pero bueno, el micrófono está andando bien, el chabón es más fácil. Ya está, ya está, el loco la tiene. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo tuve la suerte de entrevistarlo ahí el 10 de marzo en la Plaza del Carpo, un chabón muy copado que se prestó para la entrevista. Y bueno, y brindaron un show ese día en la plaza, increíble. Qué gran movida la del 10, impresionante esa movida, la del 10, increíble. Y aparte, lo que he escuchado también es la cantidad de gente tan copada que se junta, y lo que tiene es que el que la tiene, el que tiene toda la condecoración, el que tiene toda la cocarda, se junta con el que no tiene ninguna. Claro. Y la verdad que se ponen todos a la altura, es fantástico. Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y esto, como recién les decimos con el negro, esto recién empieza. Esto recién está calentando motores, ahora viene la segunda banda. La verdad que la calidad, yo no los conocía, la primera vez que escucho a los chicos de Mr. Swing, me saco el sombrero y me llevo, por supuesto, ya me llevo el disco. Ya tengo guardado acá en la mochila el disco de Mr. Swing, así que, bueno, los torturaré próximamente con mucho blues. Y a la gente que está dando vuelta por ahí, que está cerca de Pergamino, que quiere darse una vuelta, puede caer en el día de hoy, si está muy cerca. Y si no está muy cerca, puede caer durante el día de mañana. Claro que sí, esto sigue, esto es la primera fecha hoy. Estamos recién arrancando, qué lindo esto. Y la calidad de bandas que tenemos para mañana es igual a la calidad de bandas que hay para hoy. Una mejor que la otra. Y bueno, y vos lo podés vivir, nosotros te lo llevamos hasta donde estés, tu auto, tu celular, tu casa, donde sea que te encuentres, a través de www.887rockandblues.com, para todo el mundo. Y por supuesto, si estás en San Luis, en el 88.7 del dial, si te encontrás en Pergamino, 101.7, Radio Comunitaria La Posta, les mandamos un cariño muy grande. Qué grande, la muchacha de La Posta, todo, pero corazón, sangre y corazón metida también, no solamente en el festival, sino en todo lo que vienen haciendo. Che, qué lindo que es ver cómo van probando acá adelante, la prueba esta que se está haciendo, y aparte la onda que le va poniendo todo el mundo. La gente se copó, corrió un poquito hoy, un poco de palmas, se va entrando en ambiente la gente. Aparte estoy viendo que hay una muy buena cerveza artesanal que están vendiendo, que son los amigos de Cerveza Iwoca. Ahora lo vamos a traer a uno de los responsables que nos va a hablar un poquito de la birra, producto del canje que acabo de lograr yo para poder beber buena cerveza toda la noche y disfrutar, disfrutar de buen blues. Era esa con la que arreglamos entonces, perro, claro, con claro razón. Que sí. Me hiciste clavar una Iwoca, entonces qué, no te podía decir otra cosa más que sí. Claro que sí, claro que sí. Cerveza de la buena tenemos hoy acá. Qué bueno, espectacular. Bueno, está probando ya la gente de Cristian Luna. And the Talk and Blues son de Buenos Aires. A ver, ya te cuento. Una viola, dos violas. A ver, dos violas son, no veo de acá. Sí, dos violas tenemos. Dos violas, un bajo. Dos violas, un bajo. Allá lo veo al bajista. No hay teclados, no hay teclas. La que canta es una mujer, ¿eh? Una chica. Canta sí, una chica que hoy estuvieron probando sonido muy tempranito. Ellos probaron tipo 5:30. Más o menos fueron los primeros. Y te digo que lo que canta esa piba te pone la piel de pollo. Increíble. De gallina nunca, pero de pollo sí. Arranca, perro. Esto está casi arrancando, Ya estamos. Sí, ahí. Sí, ya lo tenemos. Cuando son las 23 menos 17 minutos en todo el país. Y nosotros te llevamos el mejor blues hasta vos, Así que quiero mandar saludos a todos los amigos que nos están escuchando y que nos están escribiendo desde la ciudad de San Luis, de la ciudad de La Punta también, A ver quién, ya te digo, para cómo se llaman, de acá del taller de Gustavo, nos están escuchando, así que les pedían disparpel hoy más temprano. Les mandamos un cariño grande a los chicos. Acuérdense, 2665-111-33 si quieren comunicarse aquí con la transmisión, No me digas que tenés teléfono. Por supuesto que sí, estamos a full. Estamos a full. No, tremendo. Con esa red, entonces, cubriendo prácticamente no, todo el país, ¿no? Confirmado. Exactamente. Nos están escuchando desde Buenos Aires, tenemos amigos en Córdoba. Bueno, tenemos amigos dispersos por todo lado, que sedientos de buen blues. Y nosotros vamos a apagar esa sed con el mejor blues que les podemos llevar hoy a ustedes. Y bueno, agradecemos a los chicos de Radio Comunitaria La Posta, que mañana vamos a seguir transmitiendo con ellos. Mañana se suma FM 96.7, FM 1 se va a sumar mañana. Otra radio. Otra de las radios de aquí de Pergamino, que hoy no podían porque está jugando Douglas High, ¿viste? Y tienen que transmitir. Se nos cae el mundo, no, ni hablar. El crédito local. Exactamente. Che, perro, a ver, pensemos esto. ¿Cómo está la cuestión organizativa? Yo acabo de llegar, contame, ¿cómo viene todo esto? ¿Vos viste Mirá, la yo llegué tempranito. Temprano, hoy. Claro. Vine temprano, que me encontré con Paul, el cordobés, que yo pensé que era de la organización por cómo estaba laburando. Me dice, no, vine a dar una mano. Y así está todo el mundo, es increíble. La predisposición con la que nos han atendido, la buena onda. La verdad que lo hacen sentir a uno muy cómodo. Todo muy bien organizado, muy buen sonido. Muy buena iluminación. Vos sabés que el sonido, loco, parece un disco, perro, esto, ¿eh? Bueno, la gente lo está viviendo porque la gente está, tenemos el sonido de la consola y me están llegando mensajes que dicen que estamos sonando mejor acá que cuando estamos en el estudio. Me están diciendo, así que bueno. Listo, nos quedamos acá, perro. Sí, sí, habrá que quedarse a vivir, ¿qué le vamos a hacer? Si me siguen atendiendo así, me van a tener que echar. Es de loco esto, la verdad que está muy bueno. Y aparte, bueno, para la gente por ahí que tratando de contarles más o menos, bueno, hay... digamos, el espacio en el, con el cual estamos, del que estamos hablando es un gimnasio. Exactamente. ¿No? El gimnasio, digamos, en la parte donde estaría la cancha del gimnasio. Bueno, ahí tenemos desparramadas mesas, mesas y sillas. Hay, ya estoy viendo que hay gente que se está conociendo acá, ¿eh? Sí, porque sí, hay cruzado ya, ¿eh? Hay gente que, permiso, dijo, a ver, ¿está ocupada esta silla? No, y ya están hablando entre ellos. Y sí. Habíamos arrancado bajito y ahora se nos está llenando realmente todo esto. Y aparte nos queda el costado, las gradas. En las gradas, digamos, también seguramente se va a estar acomodando gente, como ya veo que se arrancan a acomodar. Ya hay familias, ya veo niños allá. Un público hermoso, la verdad, el que ha asistido hoy aquí al 10º Festival de Blues Internacional aquí en la ciudad de Pergamino. Vos sabés que yo pasé hace 2 semanas por acá por Pergamino, me iba a La Plata a ver a The Who. Sí. Y pasé por acá y pregunté, le digo, loco, ¿qué onda? Mirá que yo vengo en 2 semanas a transmitir. ¿Cómo viene esto? Uno me dijo, no tengo idea de qué me hablas. Y el otro me dijo, sí, yo ya sé, es la 10ª vez que se hace, se pone, me dice, increíble. Así que le mando un saludo a los chicos ahí de la GNC que me cargaron ese día, ¿eh? Se pone bueno y aparte, la idea, mira, fíjate, si estamos a la hora 23 ahora aproximadamente, calcula que esto, no sé, perro, mínimo, ¿no? Si vos tenés lugar en tu casa, acomodá lo que estás escuchando, si, qué sé yo, preparate un trago, algo lindo para tomar. Y bancá porque esto sigue de blues, no sé, no me animo a decir el horario final, pero... Pero pasamos las 2 de la mañana, seguro, yo me animo a decir eso. Seguro, Memphis seguro. Estaba pautado para la 1, ya por cómo viene la cosa debería de arrancar 1:30, casi 2. Así que no sé, capaz que hasta las 3 de la mañana te llevamos música hasta vos. Qué lindo, ¿no? Te hace un sábado en tu casa, reunido con tus amigos, vos que te estás tomando un fernecito, un vinito, compartiendo una rica cerveza artesanal, ¿por qué no? Asado mediante y escuchando a Buen Blues, por supuesto. Che, qué rico el Ferné allá en San Luis, ¿eh? Tiene otro gusto porque hay otro aire. El hielo se hace con otra agua. Es verdad, otra allá historia. Tenemos el agua del rock. Ya tenemos el agua del rock. Bueno, así como también la birra hermosa que se puede tomar allá en la provincia de Santa Fe. O, bueno, el Ferné de Córdoba, también en Córdoba, fantástico. Ni hablar de la Argentina gigantesca, escuchando blues en este momento. Che, esto se viene, perro, ¿eh? Sí, señores, están por largar entonces. Sí, esto sí. Es Cristian Luna and the Talk and Blues, ¿eh? Gente de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí arrancan, ahí vas, el oso, este es el presentador. A ver. Muy bien. Siguiendo la noche, el segundo festival de blues, que va a tener la presencia de Memphis, la blusera, para terminar esta noche. Y mañana tendremos para terminar la fiesta de la Mississippi. Impresionante noche la que vamos a tener hoy y mañana. Le quiero recordar también que hay una cantina, está el café de Chauvé, está la cerveza artesanal de Iwoca, que es tremenda la cerveza de Iwoca. Y bueno, hablando de amigos y de estos 10 años que está bueno porque hay reencuentros, hay un montón de cosas. Hay gente que ha venido desde el primero y ha venido, bueno, con otras formaciones, como es Cristian Luna, que ha venido al principio con lo que era All Blues y bueno, Blue Special Trio, que vino el año pasado. También la grata sorpresa de aquí, el bajista que estuvo acompañando a Guido Luján en el primer festival de blues que hicimos en la Escuela 1, y después no lo vimos más y ahora aparece acá como bajista de la banda. Es muy, muy gratificante, muy lindo tener esta noche de compartir y de reencuentros y de emociones, que está muy bueno. Y esto lo logramos con el festival durante todos estos años. Y gracias a ustedes que han venido y que nos ven en la calle y dicen cuándo viene el festival y quién viene. Y eso está re bueno, che. Sentirse acompañado es lo mejor que lo puede pasar al artista y a quien o a quienes encaramos distintas cosas en el arte. Y bueno, esto que quisimos hacer en Pergamino hace 10 años y bueno, y nada, es muy importante. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso Cristian Luna and the Tocan Blues. Arranca, señoras y señores. We'll be right back. feel your hand. Today I just want to feel your hand. Today I just want fuerte aplauso, Cristian Luna, Luca, de Toca Blues. Guitarra, invitado, che. Hola. Saludos a la familia Castro, que nos escucha desde la punta. Un agradecimiento a la gente de la Baqué, a toda la gente de la organización, por la invitación a este décimo festival. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. En la banda, en la guitarra. En la guitarra eléctrica. Señor Dante Ramón en guitarra, un fuerte aplauso para él. ¡Bravo! En el bajo, el señor maestro Rodo León, un fuerte aplauso para él. Batería, locomotora, Sandy Sandoval, un fuerte aplauso. En la voz femenina y joven, Michelle Luna, un fuerte aplauso para ella. Y en la armónica, Cristian Luna. Hola. Un poquito más acá, ¿puede ser? Sí. Un poquito más, ¿sabes? Un poquito más. Vamos a hacer un clásico de Sonny Boy Williamson. Se titula Help Me. You gotta help me, baby. I can't do all by myself. You don't wanna help me, darling. I find myself somebody else. I may have to wash. I may have to sew. I may have to cook. I might be flow, but you help me, baby. Oh yeah. You don't wanna help me, darling. I find myself somebody else. With me. When I talk, you talk to me. Oh, baby, I can't do all by myself. You don't wanna help me, darling. How come to find myself somebody else? Help me, darling. Morning gown. Oh, wear my nice shirt. Put on your morning gown. Darling, I know we're sleeping, but I don't feel like it time. Oh yeah, I don't care. Oh, people and never live really in the same. But our lesson, you have to kind of carry on. They will be much better living in a just world. Got a feeling the chances were getting hard in mind. Just were saying you can trust your own and grow. I'm too sick to be still loving, living in a just world. And that's about the feelings getting freedom. But it's no money that they can keep it whole and sore. Everything much better living in a just world. Luna, señoras y señores, and the Talk and Blues. Seguimos en la transmisión de este festival, décimo festival de blues internacional de Pergamino. I want to tell about my baby. Speak of hungry pride. She's going locked away. That's make me satisfied. He is my baby. He is my baby. Don't you see? And lonely days on me. He's my baby. He's my baby. Don't you see? When I can't call you sugar, sugar never was on sale. Serving in my bed, she manicuring there. She my damn from my hair. He's my baby, he's my baby. Don't you see? When I get it, call you sugar. Sugar never was so sweet. If I say what I want, that's what it's gonna be. How lonely please I'm me. He's my baby. He's my baby. Don't you see? When I can't call you sugar, sugar never was so sweet. Oh my God, por Dios, lo que está sonando esto. Me encantaría hacerlo hablar a Papo en este momento porque lo veo atragantado con un choripán. Pero no lo vamos a molestar. Muchas gracias a la Baqué. Impresionante. Vamos a hacer un clásico Caledonia. Uy, qué buen tema, por Dios. Qué noche, Dios. Envidia, ¿eh? Qué lindo estar acá. We'll be right back. my baby, she got great best friend. She lonely and get hard and nothing to eat. She my baby, I love her, shot to say. I'm crazy about my baby, cause Caledonia is your name. Caledonia, Caledonia, where may you be so love a chance to the sea. I'm crazy about my baby, cause Caledonia is your name. I'm crazy about my baby, I'm crazy about my baby, I'm crazy about my baby, I'm crazy about my baby, I'm crazy about my baby, cause Caledonia is your name. Oh, what about you, baby? I'm crazy about my baby. Oh, what about you, baby? I'm crazy about my baby, I'm crazy about my baby, cause Caledonia is your name. Your name. Oh, what about you, baby? I'm crazy about my baby. Oh, what about you, baby? I'm crazy about my baby. I'm crazy about my baby, cause Caledonia is your name. Pergamino. Caledonia es un clásico del blues. A ver si hacen otro más. Sí, parece que hay uno más. ¿O no? No, no, no hay más. ¿O sí? El bajista por lo menos desenchufó. Listo, no, no hay más. Vamos a poner una musiquita nosotros. ¿Qué te pareció, Papo? Impresionante. La verdad, esta chica canta de maravillas. Oh. La banda suena terrible. Lo que toca la armoniquista. Así que, no, bien, ¿usted cómo lo está pasando? De primera, la verdad, me están atendiendo en todos lados. No me voy más de acá, ¿viste cómo soy yo? El perro consiguió la gente que está del otro lado, consiguió un canje de cerveza. Así que creo de acá vamos a terminar todo. Creo que el Papo Móvil va a tener que ir a control remoto, creo, hasta la casa de mi hermana. Pero no, bueno. La gente de, ¿cómo es que se llama? Iwoka. ¿Sí? Cerveza artesanal, impresionante. Ya tomé la Honey, ahora estamos tomando la Colorada. Enseguida, acá está. Enseguida va a venir, va a venir uno de los responsables de Iwoka. Así le podemos hacer una nota. Lo que pasa es que están al palo. Es increíble lo que están vendiendo. De acá lo estoy mirando. Es increíble lo que venden. Así que bueno, lo vamos a traer para que nos cuente un poquito. Muy rica. Sí, muy la verdad que cerveza. Sí. Y vino justo, ¿eh? Aparte, suavecita, vos la tomás, parece que te estás tomando una gaseosa. Tal cual. Muy suave. Cual. Así vamos, comimos unos chores, así vamos a terminar. Unos chores nos mandaron ahí los muchachos también. Muy ricos también. Mañana tenemos asado 1:30, 2 de la tarde. Acá mismo en el Parque Municipal. Ah, acá va a ser, está bien. Acá nos vamos a juntar todos y ahí organizado por la gente de la Baqué, de la banda de acá. Y bueno, así que seguiremos a la noche de la Blues en Mugler, que ya los muchachos. Se van a estar llegando cerca al mediodía también para compartir el asado. Y bueno, y el lunes seguiremos de asado en la casa de mi hermana y después nos iremos el martes, miércoles, qué sé yo. ¿Por qué hay que irse? No. Digo, o sea, yo, no sé, digo, ¿por qué no tenemos que ir? Se nos va a terminar la reserva, lo único. Y bueno. Ahí vamos a estar complicado, pero bueno. No, la verdad que la estamos pasando de primera. La calidad de las bandas, por Dios, ¿no? Terrible. La verdad lo que sonó, que... lo que sonó recién acá Cristian Luna, que es el armoniquista and the Talk and Blues. Estos son de Buenos Aires. ¿Viste la flaquita que cómo cantó, eh? Sí. Me gustó el último tema, Caldonia, que es un clásico. A mí me encanta la versión hecha por Ike Turner de este tema. Lo Ike hizo, Turner, sí, claro, señor. Lo hizo en el disco que sacó en 2006, Rising with the Blues, el que fue el último. De... Claro. Tina Turner. Que se quedó con el nombre, la morocha. Se quedó con el sí, nombre. Sí, totalmente. Así sí. Que bueno. Impresionante. Impresionante tema, impresionante banda. Enseguida viene el Blues Trío de Santa Fe, Perioti, Tissenbaum y Weatherson. Dicen que la rompe, yo no los escuché nunca. Pero bueno. ¿Qué tal la nota con el muchacho de Rosario? Impresionante, el negro. El negro Romero, hace 20 años que hace blues mundano allá en Radio Universidad de Rosario. Y viste cuando vas jugando, ponele, son 2 contra 6 al fútbol. Y vas tirando pared de lado a lado y el loco te acompaña y llegamos hasta el arco. Bueno, yo re al final para variar, pero no, impresionante el loco porque estuvo lindo, viste. Fue una linda salida al aire, por lo menos una linda experiencia para mí. Un caño la voz de ese hombre. Por Dios, mirá, acá está el amigo de la birra. Vamos a sentarlo ahí, en el mic aquel. Pase acá. Vamos a dejar que se presente. Cerveza artesanal Iwoka. Mirá, ahí esto vamos ahí a tener lo, sonido aceptamos. Ambiente. Tenemos. Vamos a hacer lo que se presente el amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro? Todo bien. ¿Usted es el que fabrica estas exquisites? Yo soy el. El responsable. ¿Cómo es tu nombre? Agustín. Agustín, impresionante el emprendimiento tuyo de cerveza Iwoka, me encantó. Muchas gracias. Hoy ¿el nombre vengo... a qué se refiere, digamos? El nombre significa tierra sin mal. Es una tierra que perseguían los pueblos originarios del norte de este país. Mirá. Seguían hacia el paraíso, la tierra sin mal. Eso significa Iwoka. Qué bueno, mirá vos. No, che, ¿y cuántos fabrican por mes más o menos? Estamos en 7.000, entre 7.000 y 9.000 litros. Bien. Y en este momento estamos cambiando la fábrica y nos vamos a ir a una fábrica donde pensamos triplicar la producción. ¡Apa! Qué bueno eso, estamos... che. Parece Kerse, che, la cerveza ya artesanal que tenemos, unos amigos. También, se fueron, ya tienen un galpón, viste, están mucho más. Están en 50.000 litros mensuales. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno. Muy rica también, pero esta realmente muy buena, loco, muy buena. Muy rica cerveza. ¿Y cómo empezó esta historia? Y empezó cuando estaba en la facultad, empecé a hacer trabajo relacionado a la cerveza, me terminé interesando. ¿Vos qué estudiabas? Soy ingeniero químico. Ah, mira, bueno, un colega. Yo soy licenciado en química, así que bueno. Somos colegas. Exacto, pero no les voy a cagar el negocio, quédense tranquilos. Yo estoy con el agua. ¿Vos sabés que el otro día le mandé 1.000 litros a unos locos? Porque bueno, decime vos si es así o no, pero la calidad del agua tiene mucho que ver con el gusto y el sabor de la cerveza. Sí, es indispensable. Indispensable, bueno. Saber equilibrar las sales para darle perfiles diferentes. Exactamente. Bueno, le mandé un agua, 1.000 litros de agua con una cierta conductividad baja, muy baja en sodio, calcio, magnesio. Un agua, bueno, que realmente que la que vendemos envasada en bidones de 20 litros. Y le digo, prueben con esto, le digo, que esto le va a salir la mejor cerveza del país. Qué bueno. Así que, bueno, ahí están. Anoche creo que cocinaban. En un bar, cocinan en un bar, en vista a la gente que va entrando. Qué bueno. Y ellos van haciendo la cerveza y la van vendiendo o la hacen probar a medida que la van haciendo. Bueno. Le tiro una idea porque sería bueno que tú por ahí lo puedan hacer, ¿no? ¿O que no? Y capaz que en un futuro. ¿Cuántos son socios? ¿Cómo? ¿Son socios o vos solo? Estoy yo con mi viejo, que fue el que me dio el capital inicial. Ah, puso la guita el viejo. ¡Qué grande papá, loco! Exactamente. ¿Vos ya te recibiste ingeniero químico sí, o no? Sí, ya me muy bien. ¿En Rosario? Sí, exactamente. Bien. Ahora estoy dedicándome plenamente a la cerveza. Bien. Y bueno, vos sabés bien todo lo que es el desarrollo, reactores. Che, Agustín, ya que estamos, aprovechemos que estamos saliendo también aquí en la ciudad de Pergamino. Estamos con Radio La Posta. Contanos cómo puede hacer la gente para adquirir la cerveza Iwoca. Hoy tenemos un bar en la avenida de la ciudad. El bar queda en Avenida Mayo 143, enfrente del Santander Río. ¿Y está abierto hasta tarde, che? O sea, ¿termina esto y podemos irnos para allá? Claro que sí, hasta las 4 y media. Hasta las 4 y media de la mañana estamos abiertos. ¿Y si viene algún visitante especial se puede extender un poco más? Y bueno, capaz que... ¿Podemos hacer una excepción? Capaz que podemos hacer algo. Qué grande, Agustín, che. Bueno, ya saben, ¿están vendiendo solo acá en Pergamino o...? Hoy estamos en Rosario, San Nicolás, estamos en Arrecifes. ¡Apa! ¿Tenés como una franquicia que tenés en todos lados? Claro, son bares multicanillas que tienen canillas nuestras. Menos el de Arrecife, que tiene toda la cerveza nuestra. ¡Mirá qué bueno! Sí, ¿y sí, cómo sí. hacen para contactarse con ustedes? ¿Tenés un mail? ¿Tenés una un teléfono? Una página de Facebook, bien. La fanpage, sí. Iwoca Cerveza Artesanal. Bien fácil, no te podés perder. Iwoca con W-O-K, ¿eh? I-W-O-K-A, Iwoca. Y ahí te tomás, ahí podés pedir de la buena. Qué grande, Agustín, la verdad que te felicito por el proyecto exquisito, lo que me has hecho probar. Bueno, muchas gracias. Y me parece que de acá nos vamos para el bar, No hay ningún problema, de acá todos para el bar. Pero ni hablar, gracias, loco, gracias por la onda. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, gente, ahí pasó entonces, Agustín de Cerveza Iwoca, la que estamos degustando aquí esta noche, en esta noche de blues aquí en Pergamino, décimo Festival Internacional de Blues. Increíble, increíble la concurrencia, increíble la gente y por supuesto increíble las bandas, las bandas que estamos escuchando esta noche. Te cuento que ya se viene Blues Trío de Santa Fe. ¿Qué pasó? ¿Cambia de grilla? Viene Obregón Blues, no vienen los chicos de Uruguay. No, pará. Tenemos a la gente de Obregón ahí, pero no entendía. No entendía la producción. Vamos a... ¿Qué tal Lalo? A Lalo lo tenemos. Bueno, Lalo ya salió con nosotros. Tenemos un locutor nuevo acá en la Rock and Blues. Bueno, ¿cómo se llama el amigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sergio Muñoz de México. Sergio Muñoz de México. Vamos, claro, que se presente. Adelante. Hola, soy Sergio Muñoz Andrade, soy baterista, letrista de la banda Obregón Blues. ¡Qué tool! ¡Me encanta ese acento! ¡Acá chilango, hijo! ¡Esa! ¿Cómo está, che? ¿De qué parte de México? Yo soy nativo de la Ciudad de México. ¿Del DF? Pero radico en Sonora. Papá, ¿y cómo les ha ido con toda esta desgracia que les ha tocado vivir? Pues en la Ciudad de México, pues varios hermanos fallecieron. Amigos, pues fue muy triste, ¿no? Pero vos te encontrabas apoyando. ¿Ustedes se encontraban ahí cuando pasó? No, estábamos lejos. ¿Estaban tocando o andaban? No, recibimos en una área norteña del país. Bien. Dato no menor es doctor. Mirá el señor, ¿qué tal? Baterista y doctor. Y doctor. Mirá qué mezcla. Buena mezcla para... La batería servía a la hora de estudiar para relajar un poco, ¿no? Para quitar el estrés. ¿Empezó como eso y terminó superando la profesión o...? Pues más que nada, pues lo trae uno en la sangre, el blues. Sí, señor. Pero la medicina, pues es de lo que vivo y es mi pasión. Muy bien. Bueno, le contamos a la gente que Obregón Blues toca el día de mañana. Mañana a las 11 de la noche. A las 11 de la noche está pautado, bueno. Bueno, vamos a seguir enseguida con el amigo mexicano. Se viene el Blues Trío de Santa Fe. Y bueno, nosotros se lo llevamos hasta vos en vivo. Muchísimas gracias, Esperemos mañana antes de que toques, si querés arrimarte y hacemos una notita un poquito más larga. Sería Sería muy lindo. Lo que pasa es que queremos pasar la banda completa, lo mismo que vamos a hacer con ustedes, que suenen todos los temas. Excelente. Un gusto estar con ustedes, hermano. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno. De no estar con la banda que están ellos siempre, pero que han tocado en distintos festivales, en distintos escenarios muy importantes de acá y de afuera, han tocado en Estados Unidos. Tienen una larga carrera, pero ahora vienen con un trío, ¿sí? Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso al trío Perioti, Weber, Dizenbau, Blues Trio, vamos. No hace falta más presentación, ¿verdad? Prepárate porque estos te vuelan la cabeza, ¿eh? Seguimos transmitiendo aquí por la radio del verdadero rock. You got a motor like a brand new car, so start it all for me. Will you use something in your sexy ways? Yes, yes, yes, I'm gonna love you all my days. You got a motor like a brand new car, so start it all for me. You make me feel like I'm dancing. Side it up, side it up. You make me feel like dancing. You got a motor like a brand new car, so side it up on me. Where you move, such a violin to my shoe, such a solid groove I ever seen. You got a motor like a brand new car, so start it up on me. That's right. Volando, ahí está, está a punto de acoplar. Estamos muy, muy, muy contentos de estar acá. Es la primera vez que venimos a Pergamino y nos encontramos con un calor de humano y un amor increíble. Especialmente, bueno, de parte de todos los organizadores y todas las bandas, por supuesto, ¿no? Que esto es como, no solamente que podemos tocar, mostrar música, sino también que nos unimos como músicos y ocurren esas cosas, ¿no? De sinergia musical y más. Todavía en este entorno tan maravilloso que es un festival de blues. Así que nada, un fuerte aplauso para Pergamino, para este festival maravilloso y por otros 10, 20, 30 años más. Bueno, quiero presentar a la banda. Federico Weber en bajo, talentosísimo músico santafesino. En la batería, mi hermano Rubén Tissenbaum. Fuerte aplauso. 40 años alrededor del mundo. Mi nombre es Santiago Periotti. Thank you. against the wall, baby. You know I just wanna sit down and cry. Sometimes against the wall, baby. You know I just wanna sit down and cry myself. Too much about love, baby. But I'm sure thinker, got it, babe. Gracias. Blues Trio, de Santa Fe. Aprovechamos para mandarle un saludo a Carolina de parte de Nahuel. Ahí se viene otro temita. Impresionante lo que tocan, por Dios. We'll be right back. Ay, por Dios, lo que tocan estos pibes, ¿eh? Blues Trio, sonando en la décima edición del Festival de Blues de Pergamino. Somos de Santa Fe, con Rubén tenemos una banda que se llama Mo Blues. Bueno, con la banda hemos hecho viajes diferentes, mostrando nuestra música, el exponente de Santa Fe, sino de argentino, en Latinoamérica, también mostrando todo lo que podemos. Hace poquito hicimos un álbum con mezclas de sonidos latinos, tango, todo lo nuestro mezclado con el blues. Está muy bueno, así que si lo quieren escuchar pueden acercarse a Spotify, o tenemos algunos discos acá, por si quieren. Y bueno, nada, que viva la música. We'll be right back. trío, sonando, y le decimos feliz día a todas las madres, we'll be right back. Chao. Bueno, por Dios. Blues Trio, señoras y señores, ¿eh? Impresionante. Vamos, se prende, están acá. Los veo medio dormidos, ¿qué pasa? Nunca. Disfrutando, loco, de eso. Sí, totalmente. ¿Sí? Muy bien el trío este, ¿eh? Muy bien. Impresionante lo que toca el flaco este. ¿Cómo se llama? Este es Blues Trio de Santa Fe. Perioti, Tizenbaum y Weather. Y Weather, Blues Trio. La verdad que la rompieron los tres, ¿eh? Tres músicos increíbles, ese solo muy de bueno. Batería. La verdad, muy bien. Bueno, el violero ni hablar, ¿eh? Un capo. Bueno, y ahora pasando. Viene... Ahora... está pasando un video. ¿Quién es? El oso ahí. Ah, el oso. El oso, sí. Dando una clase de guitarra. Enseguida viene Blues Animals, de acá, del país vecino de Uruguay. Los Yoruguas. Duca Belintani. Qué bueno. De Brasil. Y después Memphis. Cierra Memphis después, O sea, Memphis está alargando 1:15, 1:30 en la, bueno. De la mañana. ¿Qué está sonando de fondo, perro? Bárbaro. Mojo Blues Band. Qué bueno. Y acorde a lo que estamos escuchando, ¿no? Ni habla. Bueno, estamos recibiendo muy buenas críticas de la transmisión, papo, Sí, realmente es muy buena. Todo el mundo dice... Es más, dice, ¿por qué no se van a Pergamino a hacer los programas? Dice que sale bárbaro. Y a repartir agua también. Y a repartir, sí. Varios te dijeron. Y bueno, si hay que mudarse, che, la gente de acá nos recibe, nosotros nos quedamos, No queda otra. La sucursal. No, pero se está escuchando realmente muy bien. Así que bueno, la gente del sonido ahí que sale espectacular también. Agradecerles y bueno, a la gente que está participando de este evento que realmente es impresionante. Aprovecho para mandarle un gran saludo a todas las madres en su día, Ya son las 12 y 1. Ya son las 12 y 7. Ah, bueno, a las 12 y 1 lo dije al aire. Pero... Le mando un saludo a mi amada esposa, la turca Liliana Alicia de las Mercedes Salinas. Un nombre distinto tiene cada salida al aire. Sí, bueno. La cerveza esta artesanal que me están mandando está aditivada, me parece. Bueno, le mandamos un saludo a todas las madres, che. Bueno, aquellos que la tienen, aprovechenla. Y los que no la tienen, bueno, como en mi caso. A recordarla. Realmente, sí. A recordarla como la extrañamos, loco. Estos momentos que. Bueno, la madre, el día de la madre, todos los días. Sí, señor. Así sí, que señor. No vengan con ese versito de que. ¿Me bajó el retorno usted, algo? No. Sí, le bajé un chiquito, me estaba quedando sordo yo, entonces le bajé acá. Si quiere más. No, porque... Mire que le doy. No, espere, no se ponga loco tampoco. Lo dejo sordo si quiere. Así que bueno, un saludo para todas las madres, che. Madre, Día de la Madre son los 365 días del año. Igual que el Día del Padre, igual que el Día del Niño, igual que tal. Pero bueno. Exactamente, pero bueno, es la excusa que uno tiene para aprovechar, para dedicarle el día. Exacto. Así, bueno, yo ahí le escribí a mi vieja, ¿viste? Ella todos los cumpleaños, vos sabés que a las 12 en punto me llama o recibo el mensaje de ella hace 41 años ya. Y bueno, yo trato de hacer lo mismo el Día de la Madre. Igual. Bueno, hay un ida y vuelta que tenemos con la vieja. Bueno, se viene Blues Animals de Uruguay, ya están sobre el escenario aquí de este gimnasio municipal, mientras estamos viendo un video de la Mississippi, ahí un video lindo. Les cuento que se llenó, no queda una mesa disponible. Estoy viendo gente en las gradas también. Una hermosa concurrencia aquí a este 10º festival. Muy lindo el polideportivo. Y todavía nos queda mañana, che. Nos queda la mitad de la noche de hoy. Estamos por la mitad recién de la primera noche. Y nos queda todo mañana. Qué buena música, por Dios. Me estoy empachando de tanto blues. Mañana tenemos el almuerzo acá en el polideportivo este. Bueno, en el parque municipal en realidad. Invitado por la gente de La Vaquea, todas las bandas que van a participar, que participaron y las que van a participar mañana, así que. ¿Manda solamente ustedes no ven? Nosotros también. Por supuesto, nosotros transmitimos el asado en vivo. El asado. Como no podía ser de ahí otra manera. Está el asador, ahí va la brasa. Un poquito más de brasa, vamos, que usted puede. Vamos alentando. En este momento la gente de Blues Smuggler ya lleva 3 vinos. Así va. Claro, exacto. Se mamó el guitarrista, dice, bueno. No tenemos guitarrita para dar. Se cayó las brasas el armoniquista. No, que mañana es un día importante. Bueno, ¿usted ha tenido comunicación con esa tribu? Sí, ahí Gustavo Chacón, 10:20 aproximadamente, estaba saliendo de San Luis. De San Luis, muy bien. Acá 6 de la mañana, 6:30, y el resto de la muchachada sale de allá a esa hora, 6:30, y está llegando acá tipo 2 de la tarde, ¿no? Más o menos. Y 2 de la tarde, 6 horas, en el auto 6 horas, un poquito más, ¿eh? Así que mañana tenemos a todos los smugglers. Punto caramelo. Sí. No, pero muy buen nivel de banda lo que vimos. Realmente son increíbles. Muy bueno. La verdad que sí. Así que ahí los tiene de fondo si quiere, Los Blue Bulls. A ver, ¿cuál es este? Eso que quieres tú. Yo le pondré eso que quieres tú, papi. Papi. Puede ser, dale. Mira, le voy a sacar el pisador para que escuchen, A ver. No me vas a dejar. Esto es algo de lo que vamos a vivir mañana, de la mano de Blues Smuggler. Gente que vino a representar a la ciudad, a la provincia, de San Luis. Ya lo puso rotativo, veo, perro, ¿no? Sí, la señor, Blues Smuggler. Sí, señor, como corresponde. Bueno, después pásale los honorarios a... Como corresponde también. No, ya nos dijo que nos va a hacer la caja, que no nos va a cobrar nada, nos va a hacer una caja potenciada para el estudio, el amigo Ale. Oh. Así que queremos agradecerle. Esta caja ustedes la ven así, toda sencillita, la hizo Alejandro hace ya 8 años atrás. ¿8 años? 8 años tiene esta caja. Y yo me cargué de quemarla, pote. Exacto. Por pote. Íbamos conectando y volaba. Ah, bueno. Mira, este no voló, a ver, probemos, ahora sí voló. Exacto. Ahora así fue más o menos lo que pasó. Sí, real. Sí, pero no, bueno, realmente quedó. Pero bueno, ha colaborado tanta gente en esta radio que siempre creo que de algunos me olvido. Pero es la forma. Ni hablar. Es la forma. Impresionante, la noche que estamos viviendo aquí desde Pergamino, y te lo llevamos hasta tu casa, por la radio del verdadero rock. También estamos saliendo por FM aquí en Pergamino por 101.7. Los amigos de la radio comunitaria La Posta. Aguante la Blues Smuggler, papá, dice. Abrazo grande, Ale, querido. Me alegra mucho que toquen en ese festival, Nahuel. Nahuel Acevedo. Mirá. Le manda, ya lo voy a decir por segunda vez, porque lo dije hoy entre los temas del Blues Trio, que Nahuel le manda saludos a su chica Carolina, Así que bueno, están comiendo un asadito, la están pasando mal los pibes, y escuchando, por supuesto, la transmisión aquí de la Rock and Blues, que te llevamos hasta vos, este hermoso 10º festival aquí de blues en la ciudad de Pergamino. Ya están en el escenario la gente de Blues Animals, ya lo veo, el bajista, el batero. Estamos armando digamos, un año de blues en diferentes lados. Que sea Pergamino, San Luis, Rosario, ¿me entendés? Puede ser Córdoba también. Sí, señor. Faltaría uno. Cada 2 meses, 2 meses o 3 meses, hacer este tipo de festival. Bueno, yo sí. Primero que tenemos una excusa para salir a transmitir. Me sacrifico por la radio, por el equipo, poniéndole el pecho a las balas. Yo voy. No se haga problema, yo se lo cubro. Listo, eso me deja más tranquilo. Ya tenemos por la zona cerveza y woca, así que ahora ya enseguida consigo el canje de comida y olvídense, Sí. Sí, el tema, busquemos lugares donde podemos. Córdoba, tengo el departamento. Así que ya están mis hijas ahí. Podemos, así que hacer, podemos uno ir. En Villa del Dique, podemos hacerlo. También. Tenemos la casa ahí. Y claro que sí. Está bueno. Así que, bueno, después tenemos Pergamino, que ya el año que viene seguramente volveremos. Esto ya va a ser una rutina para nosotros venir acá. Para el mes. Tenemos mucho para el año que viene. Mira acá en el perro. Dijiste, volveremos y. Y claro que sí. Tenemos mucho para el año que viene. Tenemos la paternal. La paternal, el 10 de marzo. Después tenemos el Festival de Blues, que se va a hacer en la ciudad de San Luis el 3 de junio. ¿Qué más tenemos? Tenemos todos por Papo, músicos todos por Papo. El noviembre, 24 de noviembre. 24. Sábado 24 de noviembre, donde vamos a juntar, la idea es juntar más de 1000 músicos, tocando sucio y desprolijo de Papo. Exacto. Qué tule, las ideas acá del jefe. Bueno, y seguramente después vamos a tener para esta fecha este festival. Y entonces se hace en octubre, y después se hace en Colón, normalmente no es diciembre, el primer día de diciembre. Bueno, así que esperemos que se pueda hacer, así volvemos y venimos directamente a transmitirlo. Ni hablar, ya le dejo mi CBU a la gente de la organización para que hagan la transferencia. Sí, de cerveza. De cerveza te van a hacer la transferencia. Camión cisterna. Sí, ya está probando sonido, Ya está Blues Animal, uruguayos. Uruguayos ya clasificados para el Mundial. Sí, no así los amigos, nuestros hermanos chilenos. Una lástima. Que le da una lástima que hayan quedado afuera. Sí. Realmente me ha puesto muy triste. Acongojado. Bueno, los dejamos a ver. No, todavía no subió el cantante. Vamos a esperar un chiquito. Mientras nosotros seguimos escuchando la Blues Smuggler. Esto es Perra Negra. Tema dedicado. No sé por qué lo de perra y no perro negro. Pero después voy a escuchar bien la letra. Sí, escuche bien la letra y se va a dar cuenta. Ah, bien, bien. Ahí va. Ponelo del principio, temazo, realmente está muy bien. Muy bueno. Y ahí se alargan esto, me parece, ¿no? Vamos, no. Ahí lo ponemos. Cinco minutos el tema, mirá. ¿Qué son? Son estos tres, es un trío. No hay armónica, no hay vocalista, ¿qué son? ¿El guitarrista? Aparentemente tres. Blues, sí. Blues Animal, Bueno. Bueno, mi vieja contestándome el saludo. Qué grande la vieja. Ya le vamos a contestar ahí a las madres. Hey, espero que aprovechen que pasen un poquito domingo. Ahí vamos, Continuamos con la fiesta. Impresionante la banda de Santa Fe, che, el trío, cómo sonó. Terrible. Gracias, gracias. Queremos agradecer a los auspiciantes, queremos agradecer a Iwoca por la cerveza. Café Chauvé, los invitamos a que vayan a compartir un café, una cerveza artesanal muy rica. Tenemos nuestra cantina por allá. Y hay una cuestión que a nosotros nos gusta ser agradecidos y tener presente siempre quiénes dan una mano o quiénes no. En qué momento y cuándo no. Y está bueno que el municipio de Pergamino apoye esta cuestión, que apoye la cuestión cultural y apoye el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro festival de blues, que es muy importante poder continuar con esto que estamos haciendo, que es muy lindo tener amigos de todos lados, de distintas provincias que vienen a Pergamino, de distintas ciudades, y por qué no de distintos países, que está sucediendo, en el cual tenemos visitantes siempre nuevos o alguno que vuelve, pero ya trascendiendo la frontera de nuestra querida Argentina. Y es muy lindo encontrarse con otra cultura, con la misma música en sí, con la misma, el mismo, digamos, ímpetu, la misma perseverancia con el blues, que es una música tan arraigada y tan generadora, como hablábamos ayer con los chicos con el Tuco, ya de que sea rock, y de que todo nace desde el blues. Desde los esclavos, una música que tenía que ver con el lamento. Hemos tenido artistas internacionales desde Estados Unidos, desde donde nació el blues en más de alguna ocasión. El año pasado con Tia Carroll, muy, muy, muy lindo. Y si hablamos de lo que viene ahora, yo diría, le meten en los partidos de fútbol uno de los que viene de acá, en cualquier selección o en cualquier lugar, los uruguayos son hermanos, muy queridos. Somos muy parecidos, veníamos hablando antes de subir. Por primera vez va a haber una banda de Uruguay en nuestro festival. Y tenemos que aplaudir muy fuerte, porque tenemos que demostrar que nosotros queremos el Festival de Blues y queremos que haya gente de otro país que viene a apoyar nuestra causa, muchachos, ¿sí?